Estamos con Juha Uusikki, él es de Finlandia y ha participado de este recorrido de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Específicamente, ¿qué parte del recorrido has hecho, Juha? He hecho parte de la Europa y todo el recorrido de África y Norteamérica y el recorrido de América del Sur desde Brasil. De todos esos lugares que has recorrido, ¿dónde has visto más receptividad para los temas de la paz y la no violencia? Bueno, eso es difícil a decir porque hay diferentes formas, ¿no? Algunos sitios están las autoridades muy abiertos a la tema. En algunos lugares están las escuelas. En algunos lugares están las organizaciones sociales. Así que diferentes formas. Bueno, nosotros tenemos buenos contactos en el mundo que habla español, claro. Pero también en muchos países europeos, como en Chequia o Hungría, hay muchas jóvenes que están en este tema. ¿Cómo nos está tratando a los marchantes de Argentina específicamente? ¿Cómo nos está tratando aquí Argentina, a ustedes, a la gente que ha marchado? Muy bien, la recepción aquí en Argentina ha sido fantástico. En las ciudades pequeñas donde hemos estado, no han sido marchas grandes como aquí en Buenos Aires, es muy grande. Pero hemos sido recibidos de alcaldes, de prefectos, de gobiernos de provincias. Ajá. Y ellos están muy al lado de nuestro. Bueno, muy buen cierre para el sábado en Punta de Vacas. Gracias, muchas gracias. Gracias.